pam the ripper. Cucci cucci cucci, rom pam the ripper. Cucci cucci cucci, rom pam the ripper. Cucci cucci cucci, rom pam the ripper. Cucci cucci cucci. Cuchi cuchi, voy sagrando las dos cuchi. Cuchi cuchi, tiene un cuchi gigantucci. Cuchi cuchi, le gusta fumar del cuchi. Como pa' encerrarnos pa' la noche y dale al cuchi cuchi. Cuchi cuchi, voy sagrando las dos cuchi. Cuchi cuchi, tiene un cuchi gigantucci. Cuchi cuchi, le gusta fumar del cuchi. Como pa' encerrarnos pa' la noche y dale al cuchi cuchillo. Hipnotizada del brillo. Ella está a casa pero tiene su chillo. Loca con los solo peros de ladrillo. Una vampira. Y los colmillos con palominagua. Tiene un corte en Nicaragua. La cartera Prada y adentro el Chihuahua. No bebe refresco, se mantiene en agua. Ya está dura, se le nota el power. Ram, pam, the ripper. Solo fuma cuchi en pipa. Mínimo una rato no se monta en jipa. La movie de lejos ella la anticipa. No hay champaña que compre esa tipa. Ni que le emborrache. Ando con los azabache. En la discoteca loco que te escrache. Toque la muñeca o alguien se prospache. Pa' que vean como devuelvo bache. Cuchi cuchi, fue sagrando las dos cuchi. Cuchi cuchi, tiene un cuchi gigantucci. Cuchi cuchi, le gusta fumar del cuchi. Como pa' encerrarnos pa' la noche y dale al cuchi cuchi. Cuchi cuchi, fue sagrando las dos cuchi. Cuchi cuchi, tiene un cuchi gigantucci. Cuchi cuchi, le gusta fumar del cuchi. Como pa' encerrarnos pa' la noche y dale al cuchi cuchi. No escucha, el pelo rubio como chucha. El cuerpo todo marcado como un salvatrucha. Asado un par de puños con un par de bucha. Perro sale intacta la flacucha. No corre por battery. Victoria Secret de Cherry. iPhone pa' novio para el chillo Blackberry. Ya tienen el iPod desde DJ Harry. Hasta los últimos de Katy Perry. Le dicen la patrona en la zona. Con nadie compite. Tiene todo de marca y nunca lo repite. Mosquino, de pie a cabeza Valentino. Es un pop y se le pone los ojos chino. Y dice one time sub, maca quiere Fruit Loop. El mundo entero te odia. Bienvenidos al club. Mi directora, señora conmovedora. Disculpa que la interrumpa, solamente que ya es hora de que cuchi cuchi, fue sagrando las dos cuchi. Cuchi cuchi, tiene un cuchi gigantucci. Cuchi cuchi, le gusta fumar del cuchi. Como pa' encerrarnos pa' la noche y dale al cuchi cuchi. Cuchi cuchi, fue sagrando las dos cuchi. Cuchi cuchi, tiene un cuchi gigantucci. Cuchi cuchi, le gusta fumar del cuchi. Como pa' encerrarnos pa' la noche y dale al cuchi cuchi. Dame cuchi cuchi. Dale al cuchi cuchi. El príncipe. Dame cuchi cuchi. Dale al cuchi cuchi. Montana. Dame cuchi cuchi. Dale al cuchi cuchi. Dame cuchi cuchi. El cerebro. El mueca. Echo. Dame cuchi cuchi.